porque no aceptamos ninguna dictadura, ninguna dictadura, ninguna dictadura. Ni siquiera la de nuestros propios gustos. Revolución sonora. Revolución sonora. Porque no aceptamos que el dinero nos dicte qué escuchar. Porque no aceptamos que el talento sea callado por criterios comerciales. Porque sabemos que basta con una grabadora y con tu talento. Revolución sonora. Revolución sonora. Revolución democracia sonora. Para tus oídos. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Acosta y nos encontramos nuevamente en este jueves de Revolución Sonora. Acabo de escuchar a Los Margaritos con su track Rock de las Cavernas. Ellos son una banda originaria de Monterrey, Nuevo León, y los van a poder encontrar en su MySpace www.myspace.com/losmargaritos. Como pudieron escuchar, este programa lo vamos a dedicar al género rock en diferentes variantes. Y vamos a hacer un recorrido a lo largo de sus derivados y géneros emparentados con él. Los Margaritos están integrados por Edwin, Dave Serrano, Alfredo Saldaña y Alex Saldaña, voz, bajo, guitarra y batería. Y este track pertenece a su EP del año 2005 titulado Rock and Rollandia. También pertenecen al sello Nene Records. Ahora nos vamos con una banda de Brasil llamada Mr. Anches, que nos presentan su track Preciso Voar, perteneciente a su primer álbum Mr. Anches. Vámonos con Mr. Anches a ver qué les parece. Regresamos en breve a Revolución Sonora. La Voladora Radio. De um sonho bom. Parece que foi apenas um brinquedo seu. Parece que tudo não passou de uma aventura. Parece que foi apenas uma distração sua. Mas compreendi que não se pode alimentar. fim já sabia que seria assim. Mas não importa, o que eu quero é estar feliz agora. Eu tenho cicatriz, mas não tenho certeza de que existe algo certo nessa vida. Vai agora, vai embora, vai pra ver o que o mundo tem pra te dar. Regresamos a Revolución Sonora. Escuchamos Mis Turanches, una banda de Brasil, que nos presentó su track Preciso Voar. Ellos se forman a mediados del año 2003 con Alemir Paim, Thay Santos y Alessandro Boa Pessoa, que eran un trío, y una mezcla de estilos musicales del rock, el jazz, en la música popular brasileña, influencias de Janis Joplin, Hendrix o la legendaria banda brasileña de rock Os Mutantes. A partir de ahí han pasado por varias formaciones. Han entrado músicos, han salido músicos. Es decir, ha cambiado ampliamente su conformación. Participaron en varios festivales en Brasil y en el año 2007

Regresamos a Revolución Sonora. Escuchamos a Aigan, una banda también de Brasil, de Sao Paulo, Brasil, que nos presenta su track To Turn Around. Ellos se forman en el año 2001, interesados en movimientos como el rock and roll, el heavy metal y el hard rock. Como pudieron escuchar, su propuesta musical está emparentada y se identifica con estos géneros como el heavy metal y el hard rock principalmente. Y desde el principio comenzaron a componer sus propias canciones. Aparte de tener una propuesta que ellos buscan siempre sea propia, Aigan habla en sus letras de cuestiones existenciales y de notable crítica social. Y como ellos dicen, lo que buscan es ofrecer más que entretenimiento. Nos van a poder encontrar en su propia página www.aigan.com.br. Y ahí van a poder descargar su primer álbum de 10 tracks. De aquí nos vamos a ir con una banda de Rusia llamada The Glue. Ellos surgen en el año 2004 y está integrada por 4 integrantes: guitarra y voz, otra guitarra, un bajo y una guitarra y la batería o percusión. Los van a poder encontrar en www.de-blue.ru o también en www.netalabel.com. Vamos a escuchar su track War. Vamos a ver qué les parece esta banda de Rusia. Seguramente identificarán claramente una influencia fuerte del grunge y de bandas como Nirvana en su propuesta. De hecho, The Glue ha participado en varios festivales en homenaje y tributo a Kurt Cobain. Vamos a escucharlos, a ver qué les parece. Y regresamos a Revolución Sonora. Yo soy esta radio.

estamos de nuevo en Revolución Sonora. Escuchamos a Kane con su track Animal Social. Esta banda es originaria de Medina del Campo, Valladolid, España, y los van a poder encontrar en www.myspace.com/KaneMetal. Kane se escribe con K. O también en su página http://k-in.net. Este track pertenece a su álbum Cuestión de Principios. Fue grabado en el año 2008 en Garate Studios. Y mezclado y masterizado también en Garate Studios por Kaki Arcarazo. Kane es una banda que se puede decir que no habla mucho de ellos, ya que en estas dos páginas que les acabo de dar, no encontramos mucha información con relación a ellos, a la banda, solamente esto. Pero se podría decir hasta cierto punto que su propuesta habla por sí sola, y es una propuesta bastante interesante y bastante recomendable. De aquí nos vamos a ir con Les Arts, una banda, un proyecto de París y Alemania, que nos presenta su track Vortex, perteneciente al álbum Evolution. A él lo van a poder encontrar en http://www.myspace.com/lesart. Lesart, se los voy a deletrar, es L-E-Z-A-A-R-T-H. Tiene influencias del rock, del blues, del funk, el reggae, el electro, el jazz, el folk y el metal. Y también no tenemos mucha más información de este proyecto, pero vamos a escucharlo, a ver qué les parece. Y regresamos a Revolución Sonora. ...97.3 FM. Acabamos de escuchar Vortex, de la propuesta de Les Art. De aquí nos vamos a ir nuevamente a Brasil, Bahía, Brasil, con una propuesta de un grupo llamado Pangenianos. A ellos los van a poder encontrar en http://www.pangenianos.web44.net. Y ellos nos van a presentar su track Entre o Sol e a Lua, o lo que será lo mismo, Entre el Sol y la Luna. Ellos surgen en el año 2002 y empiezan a integrar con sus, su música con elementos experimentales, buscando siempre una propuesta propia y personal. Primero está formado por el compositor bahiano Diego Fox, y de ahí se van agregando otros integrantes, hasta que en el año 2005 sacan su primer disco, titulado A Estrada UCUC. Este disco es muy interesante, ya que lo considera un disco conceptual que busca explorar la vida y el tema de las tierras secas e improductivas de una región de Brasil llamada Sertão, y trata de transmitir al oyente este sentimiento de la gente que allá sobrevive, que precisamente el CUC es un personaje de esta región. Así, el disco llamado A Estrada UCUC es una búsqueda por los ambientes de esta región tan particular de Brasil. Vamos a escucharlos y regresamos a Revolución Sonora. El track se llama Entre o Sol e a Lua y pertenece a Pangenianos, que también toma su nombre de lo que en portugués es la Pangeia, o lo que sería en español Pangea. Este continente, este único continente que existía hace 400 millones de años en la Tierra. Pero vamos a escuchar a Entre o Sol e a Lua del grupo Pangenianos y regresamos a Revolución Sonora. Radio Comunitaria. Thank you.

regresamos a Revolución Sonora. Acabamos de escuchar Space Time, un track de Vegetarians, un proyecto de Hans Swede Anelson and John Mushroom Marshall. Ellos son originarios de Suecia y los van a poder encontrar en www.anelsongs.com. De aquí nos vamos a ir y a despedir con un track de J.T. Bruce, originario de San Diego, Estados Unidos, que van a poder encontrar en www.subjectruin.net. Este track se llama Plunge into Hyperreality y pertenece al álbum The Dreamer's Paradox. J.T. Bruce es un productor de música, también produce pequeñas animaciones y ilustración. Y está influenciado fuertemente por el metal, el rock, el progresivo. Y lo que vamos a escuchar es un track instrumental, bastante recomendable. Con esta nos despedimos y fue un placer para mí estar con ustedes en esta tarde de Revolución Sonora por el rock, este género tan prolífico y tan importante en la música del mundo. Vámonos con Plunge into Hyperreality de J.T. Bruce. Que tengan una excelente tarde y nos vemos la próxima semana.